amor y donde están todos. Conectados en el mismo interruptor y caminas sobre una regla que me indique para dónde voy. Cuando estás frente al televisor, ella te dice cuál es tu problema. Estás de moda para la ocasión. Apaga el interruptor. Apaga el interruptor. Yeah.